reflexión que hacíamos junto con el director de Radio Bemba, Carlos Aparicio, es, él nos preguntaba a los colaboradores que estábamos en la calle, ¿qué tantas diferencias vemos con el ánimo que hay con la gente ahorita respecto a hace 2 años? Bueno, a las marchas que claro. En cuanto pasó, y hace 1 año, ¿tú cómo la ves? Pues yo creo que obviamente como en todos los movimientos, la parte de mayor intensidad se notaba en las calles en los primeros días después de la tragedia, y tenía además el ingrediente electoral, ¿no? Que hizo que incluso las manifestaciones fueran mucho más numerosas en apariencia de lo que a final de cuentas había en ellas, porque había intereses de los partidos políticos, no intereses realmente por esclarecer y por saber lo que había pasado y por brindar justicia a los papás de los niños que fallecieron en el incendio de la guardería. Yo creo que ahora, 2 años, lo que vemos es una mayor como irradiación del movimiento a diversos sectores. O sea, no, yo estuve platicando, por ejemplo, en la mañana en el centro de Hermosillo con gente que me decía que no iba a ir a la marcha, pero que ellos desde entonces ya veían las guarderías de otra forma. O sea, ese cambio cultural, ese cambio ya está como muy arraigado en la sociedad de Hermosillo. Yo digo que a la sociedad de Sonora se le ha hecho el corazón grande a partir de lo que pasó, de que de ser una ciudad altiva, de ser una ciudad hasta engreída, que representaba eso en la admiración que había por su gobernador, ahora hay una sociedad un poco más consciente, un poco más humilde. Lo devolvió a su mano sitio la tragedia de la guardería ABC. Y en cambio el movimiento, yo veo a los papás con una admiración inmensa, porque han podido seguir llevando su dolor, su duelo, y construir esto, construir un movimiento. A 2 años, muchas tragedias en este país se quedan en olvido. Te puedo enumerar la tragedia de los petroleros en la zona de Campeche, que a la fecha nadie se acuerda. Te puedo enumerar Pasta de Conchos, te puedo enumerar los trabajadores de Sicarza. Puedo enumerar muchas tragedias en cierta forma parecidas, que a los pocos meses, al año o a los 2 años, ni siquiera tenían un recuerdo como el que en cambio sí tiene el caso de la guardería ABC. Por desgracia, en nuestro país, como bien lo dices tú, yo comparto tu punto de vista, los quienes están sufriendo la violencia en forma directa en contra de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos, se están convirtiendo en los nuevos líderes. Están también demostrando la falta de dignidad y de ética en la clase política. Javier Sicilia es un caso, sin duda, muy claro. Luz María Dávila en Ciudad Juárez, los papás de los niños de la guardería ABC. Si tú te das cuenta, cada vez más gente que no tendría por qué estar en las calles, en actos de protesta, arriba del mitin, está ahí porque es tan grande la falta de espacios éticos en la vida pública, en la vida política del país, que los están teniendo que llenar ciudadanos con el dolor a cuestas. Además, ciudadanos que están entrando ahí a la fuerza de tragedias particulares que cada uno está viviendo. Y en el caso de los papás de los niños de la guardería ABC, digamos que es el movimiento que tiene en este contexto, en este momento tan traumático que vive el país, es el momento que tiene un poquito más de consolidación. Lo de Sicilia en estos momentos es intenso porque es reciente, porque se juntan muchas cosas. Pero Javier ha platicado con los papás del movimiento 5 de junio y ellos se han hecho esta reflexión que yo también comparto, que es de cómo el dolor está ingresando a la política y está tratando de redignificarla, porque ahí ya sabemos que los pactos de impunidad se mantienen. Uno, el News Divine, te lo perdono y tú me perdonas la guardería ABC, y yo te perdono Pasta de Conchos y tú me perdonas Mario Marín en Puebla. Los partidos políticos son instituciones que se mantienen por este pacto de impunidad, y los ciudadanos, desde su tragedia, están rompiéndolo. Eso es lo que yo creo, esa es mi reflexión, esa es la forma en la que el movimiento está permeando. A lo mejor no es el número en cantidades, pero sí está llegando a la conciencia mucha gente, mucha gente que no necesariamente viene a manifestarse. O sea, ya no se mira igual a un niño en Hermosillo, ya no se mira igual una guardería pública en México. Yo te lo aseguro que eso cambió a partir del 5 de junio de 2009. Pero hay gente que dice, Diego, que ya quizás la figura de las marchas, ¿no? Como una manifestación, está obsoleta, que las autoridades incluso colaboran, ¿no? Para que se realice todo en orden. ¿Tú cómo la ves? ¿Hay cosas que se deban a lo mejor cambiar por las marchas? Pues yo creo que es un derecho que tenemos los mexicanos, el de expresar nuestra inconformidad de mediante esta forma. Y mientras no haya justicia, yo creo que aunque sean 20 los únicos marchantes, los 20 papás y mamás que siguen insistiendo en eso, yo respetaría y yo admiraría mucho eso, porque hay otras opciones, son opciones más radicales para ejercer tu derecho. Yo admiro que los papás sigan ante la falta de justicia, ante los desprecios constantes por parte de las autoridades, ante la burla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante esta ausencia de espacios, los papás sigan por una vía civil y pacífica como son las manifestaciones. Hay otra gente y en otras circunstancias, en circunstancias parecidas a los papás, que serían mucho más violentos. A mí hay mucha gente que me ha dicho que si a ellos les hubiera tocado cosas como estas, hubieran matado personas o hubieran emprendido otro tipo de acciones. Ojalá que siga siendo un movimiento civil y pacífico. No, la violencia a final de cuentas acarrea más violencia, y el Estado ahorita está en una fase violenta con un presidente que ama la sangre, que gobierna con la sangre. Ojalá que no se contagie eso a este movimiento y que siga ejerciendo su derecho con manifestaciones, aunque sean 4 o 5. Yo creo que es un asunto de congruencia, de no permitir que el caso de la muerte de un hijo tuyo se convierta en un absurdo más de tantos que hay en este país. Diego, ¿te enteraste de que el viernes el gobierno del Estado anunció la inhabilitación de algunos funcionarios? Sí, bueno, pues desgraciadamente es parte como de el performance que se hace. Del año pasado también, unos días antes hicieron algunas sanciones contra funcionarios. Es lamentable, ¿no?, que se manipule así la justicia, o sea, que con ese descaro se emprendan este tipo de acciones, que no se busque en realidad dar justicia. Yo te lo digo muy fácilmente, ni siquiera han pedido perdón, ni siquiera el alcalde pidió perdón, ni siquiera el gobernador pidió perdón, ni siquiera el presidente, nadie pidió perdón. La única funcionaria que pidió perdón creo que fue una inspectora de guarderías, una de las que metieron en la cárcel el año pasado justo, ella pidió perdón. O sea, ni eso han podido hacer, o sea, ni siquiera esa mínima obligación ética que tendrían, la han podido hacer. Entonces, a partir de ahí, ya llegar a la palabra justicia, que es una palabra mucho más grandota para ellos, pues se convierte en esto, en un asunto para llenar una página en los periódicos, para contener, no es un asunto real, un sentido real. O sea, no hay una aceptación de lo que significa la palabra. A mí me parece lamentable que se haga un performance jurídico del caso de la guardería con estas detenciones, estas inhabilitaciones. Diego, a un año de que se presentó tu libro, ¿corregirías algo, modificarías algo a lo que escribiste? Pues agregaría muchas cosas, yo creo que sobre todo sería más amplia la parte de final del libro, que es la parte de cómo de la tragedia y de la impunidad nace un movimiento. Yo creo que se podría hacer solamente un libro sobre eso, sobre el gran heroísmo de estos. Pues cómo la paternidad y la maternidad puede mover a hacer cosas tan grandes. Porque esta tragedia es una tragedia que en el fondo tiene que ver con el hecho de ser padre, con el hecho de ser madre. Eso es en el fondo lo que está. No hay aquí partidos políticos, los papás no quieren ser diputados, no quieren $1,000,000, no quieren ser famosos. Es un asunto de quien solo ha vivido la paternidad y la maternidad lo puede entender. Hay mucha gente que no ha vivido esa experiencia, jóvenes o gente ya grande. Quien ha vivido esa experiencia lo puede entender mejor por qué están los papás haciendo lo que están.